Cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena. Sentirse olvidada, lloró lagrimitas de acero. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos. Amigas, amigos y niños de México, si alguno hay que sea nostálgico, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de la nostalgia. Esta fecha es muy particular, muy olvidada, llena de lamentaciones y de angustias porque los santos reyes, más ahora, les cuesta mucho trabajo satisfacer las pequeñas cartas de los niños que desde su ingenuidad infantil solicitan, piden, reclaman, exigen a veces y tienen toda la razón del mundo. Porque su espíritu infantil, lleno de horizontes muy amplios y de una gran fantasía inconmensurable, como puede ser todas las cosas de un niño, piden muchas cosas. Y los reyes tienen dificultad para llevarles, para traerles esta noche de los santos reyes, los juguetes que tradicionalmente se han olvidado. Vivimos en la época del maquinismo, en la época de la electrónica, de las chispas, del derribar un avión con un gatillo, del belicismo inconmensurable, que está implícito en muchos de los juguetes actuales, lo veíamos en la mañana en nuestro programa, de mal que causan los juguetes electrónicos y de destrucción a todos los niños. Ya no es solo la pistola, sino el hecho de destruir, de derribar, de tirar un avión, de hundir un barco, de destrozar a un enemigo hipotético, y el niño se forja en ello, olvidándose de que antaño, cuando nosotros éramos niños, nuestros juguetes eran estos para las niñas, pues sus armarios, su cómoda, su tejamanil, este burro de planchar, sus canastitas con huevos. Y para nosotros, los chicos, pues era la guitarra, era un bonito muñeco, un bonito caballo, el valero, los trompos, los boxeadores que ahora ya no, las canicas que ya no encontramos, en fin, todo eso era lo que constituía la época de los juguetes infantiles de antaño, que se han olvidado y que solo quedan ahora relegados para las personas que lamentablemente, si ellos dicen lamentablemente, pero la fantasía de un niño, pues cuántas veces no lo vimos, y aquí está inclusive en los periódicos, que la gran cajota de fayuca que les compran es la que les atrae más que el aparato sofisticado que se va a descomponer irremediablemente, sí, señor, a los dos o tres días se va a descomponer porque siempre fallan las baterías, que no sirve para maldita la cosa, bueno, en fin, y que se descargan luego, y entonces la caja es la que sirve de detonador de la fantasía, sí, infantil, señor. Pues a todos los niños, nosotros que también un día lo fuimos, muy remoto, vamos yo a recordar, sí, pues todos fuimos y niños, sigue siendo. Bueno, pues entonces, vamos a presentar a nuestros amigos, el Padre Palazuelos. Mucho gusto, Padre Palazuelos, un aplauso. El gran Fernando Fernández, que también tiene un corazón infantil. Alfonso Reyes, mucho gusto, Alfonso, muchas gracias. Venga, el aplauso. Gracias. Vuelve a nuestro programa después de mucho tiempo, mi querido Chamín Correa. Bienvenido. Para los que van a llegar al rato, dirige la orquesta en esta ocasión, gran Chucho Rodríguez. Gracias, Chucho. Y sus señores. Voy a pedirle a Alfonso que comience con una canción que no importa que sea o no nostálgica, pero que tiene un sentimiento muy nacional. Y digo muy nacional porque el joven padre quiere debutar siempre, según la tradición. Los intelectuales dicen que es una tradición machista o de costumbre o algo muy enraizado, no sé dónde, que el papá siempre quiere que el primer vástago sea un varón. Y aquí nos demuestra Alfonso Téllez con esta canción, pues un sentimiento que también ama, aprecia y jerarquiza cuando en la familia nace una niña. ¿Eh? Yo me acuerdo de algunos días en Europa, decía, pues a mí me gusta más tener niñas porque las niñas generalmente no van a la guerra. Era una apreciación muy especial para países donde se había que ir a la guerra al cumplir los 18 años, ¿verdad? Adelante, mi querido Alfonso, esta canción que se llama Mi Niña. Creo que la mejor canción son mis hijas. Yo creo que a todos los hombres les puede pasar lo mismo que cuando van a ser padre y alguien nace, quieren un niño. Luego les nace una niña y sufren tal decepción, pero al correr de los años siempre cambian de ocasión. Porque es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, hecha de narco y carmín. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, pues aprendí a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armillo, recordaré que deseaba que al nacer fuera un niño. Ahora le rezo y le pido al Señor del gran poder que el hombre que se la lleve, más que yo, la pueda querer. Porque es mi niña bonita, carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y carmín. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, pues le aprendí a querer. Y de veras que hoy es este año, me parece que es el año de la juventud, ya hubo creo un año de la infancia internacional de la juventud, y poco pensamos en general. Bueno, cada padre de familia tenemos el problema que lleva consigo el hecho de tener los niños en la escuela, ¿verdad? Que no deja de ser que el niño vaya bien, que la niña estudie, que todas esas cosas. La tarea, ayudarlos. Ahora las tareas son tan complicadas que ya no puedo ayudar. ¿No piensas que la corrupción comienza desde hacerle la tarea al niño para que la presente? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Y siempre nos reprueban. Sí. No, cuando la haces tú, la hace el niño. No, ahora yo confieso que los nuevos términos de los nuevos estilos de revoluciones didácticas o de enseñanza, ya están fuera de lo que nosotros aprendimos, que era muy concreto, muy lógico. Sí. Lo que sí sé es que en nuestros tiempos, pues perdón que siempre digo esto, pero lo primero era aprender a leer y escribir con corrección. Sí, señor. Cosa que yo nunca pude hacer es tener buena letra. Bueno, tener buena letra. Oye, la letra que Palmer. Sí, Palmer. Sí, señor. En el libro Rosas de la Infancia de María Enriqueta me tocó a mí estudiar. Bueno, en fin, era preocupación de la señorita Ramos, que tantos y tantos alumnos buenos dieron, no en mi caso, pero que siempre había que aprender a leer antes que las cuatro operaciones: sumar, restar, dividir y multiplicar. ¿Eh? Y así es. Y así era. Y ahora nada más aprendieron a dividir. Eso sí. Bueno, entonces, digo que los niños que son un porcentaje tan grande de nuestra población, cuando uno dice si somos 70 millones, sí creo que un 30% son niños. Imagínate haber 30 millones de niños, y así sale la lógica. No sé cuántos, pero en realidad, y cómo nacen niños en la actualidad, ¿verdad? Es una barbaridad en un país como el nuestro la cantidad de niños que hay. Y creo que les tenemos poca atención, y que indiscriminadamente el niño absorbe todo, y por complacer el papá, por exceso de amor y de afecto, pues se le da todo al niño en la medida de que se puede. Y el niño es el consentido, y es el tirano, y es el amo de la casa. Y yo no sé hasta qué punto esté bien sobreproteger a un niño y darle todo. Y a veces la guerra es entre los papás. Si a fulano le compraron un automóvil que levanta el capucero y que esto y que el otro, yo le voy a comprar a mi hijo otro que haga esto y otro que haga el otro. Y los muchachitos hay veces que desechan esos juguetes y se van al trompo y se van a la canica y se van a la cosa sencilla con la que nosotros jugamos. Sí. Que le deja, es que en los juguetes muy elaborados, creo que la fantasía ya está toda ahí. Y al niño, creo que sea el de la parte más de la vida humana, el niño es el que tiene más fantasía. Claro, habla y se forja ideas, señor. Y platica, y ellos mismos arman su discusión y hacen sus problemas y su mundo. Tienen su mundo. Que no es el de nosotros ya. No, pues no. Imagínate. No podemos competir mis juguetes. Ellos, ¿eh? No todos, pero de vez en cuando. Hacía yo mis zancos. Claro. Valero con estoperoles. Pelotas que hacíamos de trapo. ¿De trapo? Ay, del valero de botes, de un bote. Los aviones, esos que hacíamos. Sí. Aquí está Leo, mi avión predilecto en un periódico, hasta lo recorté porque este era mi juguete predilecto. Del avión todos queremos ser o maquinista, o aviador. O bombero. En esa época era la época de... Maquinista, hombre héroe. Sarabia se llamaba. Sarabia. Francisco Sarabia y Carranza. Emilio Carranza. Pues así está la cosa. Miguel Ángel Palazuelos habla de una canción de cuna para muchos niños. Muchos de los niños no tienen juguetes, no tienen reyes magos, no tienen tanta fantasía. Ellos mismos se forjan sus fantasías haciendo sus juguetes. Drume Negrita, adelante. Ya no puede dormir en su cuna colorada. Si tú duermes, yo te va a comprar un melón colorado. Mamá la negrita se le sale los pies. Si tú durmes, yo te traigo un melón muy colorado. Si no durmes, yo te traigo un babalao. Que tendrá capitán yo te traigo un melón muy colorado. Si no durme, yo te traigo un babalao. Que tendrá capitel y también cacabel. Allá en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. Los dos mejores equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional juegan en Veracruz. Regresa la pasión, intensidad y adrenalina a la duela con Halcones Rojos de Veracruz y Halcones Jalapa. Síguelos durante la temporada en TV Más, la casa de los campeones. Cóctel 212, Cóctel 212, de lunes a viernes a las 20 horas por TV Más. Entretenimiento, reportajes y mucha diversión. Cóctel 212, síguenos en Facebook y en Twitter. No lo olvides, Cóctel 212, www.cóctel212.tv. A todo el auditorio de Más Cultura, les quiero enviar todo mi afecto y mis deseos de lo mejor. La cultura nos ayuda a vivir, puede arrojar algo de luz a cuál es el sentido de que estemos aquí, de modo que intenten mantener esa curiosidad, y este programa es un buen vehículo para mantener esa curiosidad. Un abrazo a todos. En este trágico mico esperpento de sombras a la busca de un guión. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye. En un artículo periodístico del señor Enrique Álvarez Palacio saco algunas conclusiones del hecho de que los Reyes Magos hayan venido a adorar dentro de la historia cristiana al niño Dios, porque venían de muy lejos viendo la estrella. Pero la conclusión fundamental de este señor Álvarez Palacios creo que puede ser interesante, y es que muchas veces el poder de los reyes en la tierra en la actualidad los hace crecer tanto que se olvidan de Dios. Y da la referencia aquí de Einstein cuando le preguntaron que si la ciencia no alejaba al hombre de Dios, y él dijo que dentro de su ignorancia o dentro de su negrura y nebulosidad, entre más conocía las cosas de la ciencia, más jerarquizaba la personalidad o la esencia de un Dios, de un Dios existente. Ese es uno de los ejemplos, y el ejemplo fundamental que estaba yo mencionando es el hecho de que a pesar del poder, a pesar de las glorias del mundo, los Reyes Magos vinieron a hincarse y ofrecerle pequeños presentes al niño Dios. Es decir, los reyes de la tierra tendrán que reconocer poderes superiores que que superiores a, al poder terrenal. Terrenal transitorio. Transitorio, desde luego, y transitorio y de todos los ángulos, ¿verdad? Y más rápido que del, de lo que uno se imagina. Y de lo que ellos quieren. Y de que ellos quieren. Y luego, los que tienen, bueno, cada quien tiene su poder en la medida de sus posibilidades y de lo que ha podido conquistar. Pero esas clases de poderes terrenales no deben hacernos olvidar que hay elementos y cosas mayores en la tierra. Algunos le llamarán Dios, otros le llaman el divino arquitecto, otros le llaman Jehová, otros les llaman la esencia divina, otros para ellos será Cristo, otros la Santísima Trinidad. Y en fin, pero sí, también. Pero en fin, de todas maneras, hay siempre para todo aquel poderoso una fuente de poder cósmica, o mundial, o universal. Central. Y muchas veces los soberanos y los reyes de la tierra no hacen como los reyes magos, sino que no aceptan ni equivocaciones, ni tropiezos, y su vanidad crece junto con su poder y los pierde muchas veces. Eso es lo que dicen. Pues eso decía el artículo de este señor que estaba yo leyendo, pero no vamos a filosofar tampoco, ¿verdad, amigo? Bien, don Alfonso Atanasio Uribe, próximamente recordaremos el año de fallecimiento de nuestro querido hermano Claudio Estrada. Señora Orizaga, que si conoces el autor de Mi Niña. No. La cantaban algunos sudamericanos, ¿verdad? Sí. Sí, eran chilenos los señores. Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros, si se pueden decir comerciales. Oye, pero eso no es comercial, manito. Fernando Padilla, señor Roberto Pérez Valiente. Muchas gracias, señor Pérez Valiente. Igual te saluda Alfredo. La canción la tienen grabada, en todo caso será estos muchachos, Los Ángeles Negros, sí. Doctor Carlos Mora dice que cantes mejor que Marco Antonio Muñiz. De Villa Nicolás Romero, Samuel Quintos Gómez, gracias. Familia Santibáñez, callejera, pues hoy no va callejera, pues es otra cosa, hombre. También fue niña, pero... También fue niña. Y qué niña, ¿verdad? Velázquez Casanova, de Platón Sánchez, Veracruz, de Atotonilco, familia Navarro Navarro, a quienes retorno la feliz Navidad y Año Nuevo y prosperidad. Señora Muñoz, el libro Rosas de la Infancia, yo tengo entendido que existe. Sí. Yo creo que sí, en las librerías por ahí del centro debe haber, aunque ahora debe estar condenado en las escuelas ya. Ahora, ¿quién cuando menos cree? Olvidado. Olvidado, sí. Señora Muñoz. Día de un niño de mundo de Michis. ¿Cuánto día de un niño? Señora Cisneros, nos agradece las horas de buena diversión y nosotros estamos también agradecidos. Señora Marroquín, gracias. Fernando Peláez, Dior, gracias. Dolores Camarillo, te saludan, Fernando. Señora García, muchos me han preguntado sobre los astrólogos y las predicciones, pero creo que en realidad este año, en el que muchos de mis amigos, los, como se llamen, ¿verdad?, los videntes o como sean, encuentran muchas cosas negativas. Y entonces la realidad nos está imponiendo día con día que no se necesite ser un vidente para examinar las cosas que suceden en nuestro mundo. Y más que videntes, yo creo que lo que hace falta ya es una oración, ¿verdad? Para ver que no pasen tanto esas cosas. Flora Torres, gracias. Señorita Lozano, gracias. Jorge José Villarreal Corona. Fanny Ruiz Canalizo, nuestra amiga. Familia Cural Arzabe, muchas gracias. Saludos a Roberto Cruz Telles. Un saludo para la familia Castro Alba. Doctor Castro Alba, gracias. Para la familia Cattelman, muchas gracias. Enrique Rubio, gracias. Berta G. de Reyes, familia Corsé Monsiváis, familia Pom Ramos Alvarado, muchas gracias. Familia Ramos, María Carrillo de Milo, muchas gracias. Alta Martínez de Alegría y familia Castelán Cobos. ¿Qué nos dijiste, Chamín, que nos ibas a interpretar una canción? Explícamela tú, por favor. Pues de las pocas canciones que se hacen para los niños, ya no hay quien escriba. Realmente, ¿verdad? Yo tengo un amigo que hizo una canción muy bella, que lo voy a poner a juicio de ustedes y le van a dar la razón de que deben de seguirse escribiendo cosas de este tipo para darle un aliciente al niño, claro. Uno piensa en él, ¿verdad? Duerme, mi linda nenita. Sueña al calor de mi amor. Cantos del cielo te arrullarán. Pues te si eres tú. Bastante llamadas, por cierto, señora Alicia Valadez, muchas gracias. Señora Olga Ruiz, muchas gracias. ¿Quieren que les gustó tu canción de la niña, señora Gloria Ramos, familia Landero, señor Pacheco? ¿Por qué les pusieron ese nombre a los Reyes Magos? Pues ahí sí, quién sabe. Bueno, muy agradable programa y ojalá sean felices todos, Miguel Nájera. Bueno, pues para seguir con esto, Fernando Fernández nos va a contar la historia de una canción que todos conocemos. Seguramente muchos de ustedes no saben que estuvo escrita para una niña. Adelante, Fernando. Sí, desde luego. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez esa inquietud, sobre todo cuando nos llega muy de cerca. Y aquí tocó la coincidencia de que en el tiempo colaborábamos juntos, Mario Luis Armengol y un servidor. Su señora, le nació su niña, y en mi casa también nació mi niña. Y entonces hicimos una canción que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado y que dice así. Lindos ojos en tu cara y mirar de tentación, reina mía, si me miras, se me sale el corazón. Muchachita primorosa, qué alegría es tenerte para mí nomás. Muchachita, ¿qué supiste de mis penas? Y cambiaste mi dolor en cosas buenas. Muchachita primorosa, mi existir y mi amor eres tú. Y mi el micrófono, ¿cómo está? Porque voy a, ante la insistencia pavorosa de 20,000 personas. El público, sí. Esta canción que está hecha para la mamá, para mi mamá, está inspirada en las épocas de mi lejana infancia y lejana en realidad, ¿verdad? Entonces, creo que venga bien porque habla más bien de la época en que se es niño y todos esos recuerdos alimentan la adultez, ¿verdad? Cuando uno es grande, pues dicen los psicoanalistas, psiquiatras, que está uno muy marcado por las cosas que le sucedieron, buenas y malas, en la infancia. Para mí fueron muy buenas, supongo yo. Pero, en fin, esta canción cabe muy bien ahora en que de alguna forma estamos recordando a todos los niños y sobre todo a los niños que nacieron en pueblos, en rancherías, y que pues no todos van a tener juguetes electrónicos. Estos son los juguetes de los niños de México, estos y no otros. Los demás son para gente popis, para gente que tiene dinero. ¿Cómo se llamaba ese? Chiquihuite. Chiquihuite para las tortillas. Cuando había tortillas. ¡Un burro! ¡Lotería, el borracho! No, la hermanita. Bueno, aquí está la canción para ella. Y creo que hasta la vida te debo un corazón que todo se le olvida. Te debo una canción y creo que hasta la vida te debo un corazón que todo se le olvida. Cuidando está su fortuna con sonrisas y cariño. Canta su canción de cuna para arrullar a su niño. Después con muchos quebrantos y reproches amorosos, su bondad iba calmando las rebeldías de aquel mozo. Aquellos suaves aromas de la bendita cocina, entre lágrimas y bromas, eran rosas sin espinas. Te debo una canción y creo que hasta la vida. Te debo un corazón que todo se le olvida. Te debo una canción y creo que hasta la vida. Te debo un corazón que todo se le olvida. La sopa sabía cariño y a miel sabían sus regaños. ¿Qué le pasaría a aquel niño en tantos y tantos años? Recuerdo el libro de misa y sus antiguos consejos, y recuerdo tu sonrisa al ver mis zapatos viejos. Tú me enseñaste rezando a recordar llorando a mi primer día de escuela. Te debo una canción y creo que hasta la vida. Te debo un corazón que todo se le olvida. Te debo una canción y creo que hasta la vida. Te debo un corazón que todo se le olvida. En un espejo, su sonrisa de marfil. y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. Estamos moviendo a México, logrando que millones de niñas y niños tengan la fuerza para alcanzar sus sueños. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, Liconsa llega a comunidades rurales alejadas y en 10 meses, 700,000 nuevos derechohabientes ya tienen acceso a leche fortificada. Mis hijos están creciendo bien fuertes con la leche Liconsa. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Estamos en todas partes. Compartimos tus mejores momentos. Nos ves, nos escuchas. Te sorprendemos todos los días del año. Somos la red educativa y cultural que une a todo México. Descubre los medios públicos. En la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, bueno, pues también habla de la niñez la tonada. Fernando Leguízamo y Berta Cooper, muchas gracias. Dice, le voy a pedir a usted, por ustedes, a los Reyes Magos, ya que usted me hizo un regalo anticipado con la voz del padre Palazuelos. ¡Vámonos, queridos! Julieta Pastrana Aguilar. De Yucatán, la familia Arzabe Cural, muchas gracias. San Juan, señor Juan Martínez, gracias. Paula Heredia, muchas gracias. Rosa María Márquez de Gómez. Familia García Piña Salvador, gracias. Feliz año, saludos a Fernando Fernández. Ofelia Mayor, Noche de Reyes. Yo pienso que Noche de Reyes es una ocasión, ¿cómo diría yo? Es un tango, pero un tango que tiene unos problemas mayores. Una temática muy distinta a la esencia del Día de Reyes. Bueno, Daniel Solís, el nombre del disco de la Negrita, Drume Negrita se llama, ¿verdad? Drume Negrita. Bueno, el elenco está muy bien. Chamín, felicidades. Chucho Rodríguez, Miguel Ángel, felicidades. ¿Quién cumplió años? Palazuelos, ¿cumpliste años? ¡Ah, felicidades! ¡60, quién lo dijera, acá! ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, ya, son, ya. Cincuenteas, ¿verdad? Claro, claro. Leonardo Miranda, muchas gracias. Profesora Etelvina Espino, la canción de mi niña es bonita, es 100% española. Dice, mi padre me la cantaba, señora Silvia Lozano, asegura que eso. ¿Cómo no? Bueno, ojalá sigas en el programa. Chamín, la señorita Nieto. Gracias. Licenciado Aguilar, el panquelero. Javier Mejía de Tlalminilolpan, Estado de México. Guadalupe Inclán, se llama Mi Niña la canción tuya, Alfonso. Sí, familia de las Rosas, Familia Hernández Vargas, gracias. Francisco Puente, Germán Andrade de Minatitlán, señora Marión, gracias, señora Marión. Ya, los de los reyes, ya lo sabemos todos, que no va a venir el nomás va a haber dos reyes. ¿Y entonces quién carga los? No, pues, sí, de veras, no. Si no viene el negro, ¿quién va a cargar los juguetes? ¿Qué pasa? ¿Tiene que ser negros, ¿Qué barbaridad? Señora Barranco. Eso sí. Lourdes Aguilar de Ramírez, gracias. Señora Rosy Sada de Carrillo, son ustedes muy amables. Palazuelos, ¿qué otra canción tienes preparada por ahí? Tengo aquí Duerme, si sería. Duerme, a ver. Cuéntame. Precisamente Duerme. Duerme, que es una canción, una hermosísima canción del único que sobrevive del grupo de los grandes compositores de la época romántica. Porque a Miguel Prado, el michoacano de Tinguindín, le tocó compartir trabajos, glorias, esfuerzos, desvelos con Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Chucho Monge, Luis Arcaraz, Tata Nacho, Mario Talavera. Y venturosamente vive en San Miguel Allende, Guanajuato, nuestro querido Miguel Prado, cuya canción Duerme fue inspirada precisamente cuando su hija Cecilia estaba muy pequeña y que nos ha merecido la gloria para quienes queremos a México y a Miguel Prado de que esta canción sea interpretada por los coros del Vaticano. Vamos a escucharla. Soy y seré trovador toda mi vida y fue imprescindible en serenatas. Pero en fin, la realidad y la esencia es que ella se la compuso a su hijita Cecilia. Adelante. Sueña, sueña tranquila, mi dulce bien, que contemplando tu compasión la noche pasaré. Duerme, duerme mientras yo te arruinaré con el hechizo de esta canción que para ti que nada apartarnos pudiera jamás, porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta oración para ti. Que nada apartarnos pudiera jamás, porque mi amor y mi vida y mi todo eres tu, mujercita ideal. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti canté. Bien. Bonito. Dice aquí que la canción Mi Niña la cantaba Juan Legido y el autor es Pablo del Río, se dice la señora Villarreal, puede ser. De Chiapas, Rosa Elia Molinari, muchas gracias. Dice, ayúdame para que los santos reyes me traigan a mi abuelita Virginia. La niña de 11 años, Julieta Tapia, pues ojalá, si está fuera de México, ten la seguridad de que los reyes magos por ahí te la van a traer, ¿eh? Bueno, señora María Elena Trejo, muchas gracias, muy amable. Señora Felipe, señor Felipe Rodríguez de Guadalajara. Dice, está saliendo bien el programa, muchas gracias. Bueno, para empezar el año no está mal. Genaro Sosa Rodríguez. Señora Saldívar, muchas gracias. Familia Mercado. Profesora Jiménez. No, el disco ese no sabemos si está grabado, desde luego, ¿eh? Este de la niña. Que no pierdan ustedes la ilusión de los Santos Reyes. María Eliana Ortega López. El Negro Ojeda iba a venir a cantar sus canciones, pero quién sabe qué le pasó. Ojalá no se agrave. Señora Fabre. Ingeniero Alberto Cuevas, muchas gracias. El libro Rosas de la Infancia se consigue en el centro y está editado por una paisana suya. No, es la autora. La autora. María Enriqueta Camarillo, viuda de Pereira. Sí, señor. ¿Señora? No, ella es de Coatepec. De Coatepec, Veracruz. Ah, bueno, yo quisiera que alguien me regalara el libro poco a poco. ¿Ese es otro, eh? Sí, es otro de esas. Pedraza Lobato. Marta Soto, ya lo dijimos. Ingeniero Sojo, muchas gracias. La carta de Cricri, pues otro día la leemos. Que siga siendo esperanza para nuestros hijos, que perdure el programa desde la capital del mundo, Mérida, Yucatán. Familia Torres Carpizo, gracias. Qué bueno que ya estés aliviado, que si hubiera estado malito, señorita Quintana. Dice, ¿cómo se llamaba el rey negro? Pues era Melchor. Gaspar. ¿Cómo se llamaba el rey el negro? ¿Arturo? No, hombre, ¿cuál Arturo? Sí, qué barbaridad. Ay, chamín. Silvia Hernández, gracias, señora Refugio. Ay, ese chiste estuvo medio... Sí, está Guillermo Santillán. Bueno, luego le seguimos. De Ciudad Madero, Guillermo Santillán y familia Gatica Olvera. Si eres tan amable, a ver si puedes ser serio un ratito. Y el tal Benítez Carrasco, amigo nuestro, hace una poesía del niño, ¿verdad? Estoy a ver, porque... ¿Por qué me tiraron? A ver, ¿por qué me tiraron, señor del Río? ¿Por qué me tiraron mis juguetes? Mi caballito de cartón, mis judas, no hay nada ya. ¿Sabes qué juguete era el predilecto mío con un palito así atrás caminaba? Adelaido el Conquistador. Era un muñeco de una historieta. Pero también nos hacían de palo. Y con un mecanismo muy primitivo de un palo atrás, le hacía uno para un lado y para el otro y caminaba. Las ruedas, ¿te acuerdas? El alambre. El alambre así, chuchito. Te quedó la costumbre, güey. Claro. Sí. Ahora sí, en serio. Con todo respeto, esto que dice. El niño quiso ser pez. Metió sus pies al río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser ave. Se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser ave. El niño quiso ser perro. Le ladró a un gato. Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Y se empezó a poner los años. Muchos años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Pero una tarde al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño. Pero ya no pudo ser. De Manuel Benítez Carrasco. Fernando, si eres tan amable, tú vas a interpretarnos alguna de las canciones infantiles de nuestra infancia. Y cuando dices de nuestra infancia, es de hace... Bueno, del tiempo que sea, pero sí les cantamos de niños, ¿verdad? No, yo voy a ser sincero, no fue de mi infancia, pero fue de mi juventud. Y además conservo una grata amistad con el autor de estas canciones, que afortunadamente para nosotros, para nuestro México, para nuestra patria, para el mundo, es Gabilondo Soler. Me voy a permitir ofrecer a ustedes una canción que me enternece mucho. Es esta que escribió Gabilondo y que te interpretaba Cricri y que dice: escondida

cachito, cachito, cachito, cachitito, cachito, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y aquí bendigo, bendigo la suerte de ser amor. Cachito, cachito mío, pedacito de papá. En la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París.